noches, radio oyentes de Radio Tlaloc. Pues hemos decidido que ya que las lluvias están de vuelta, pues los tlaloques también estamos de vuelta. Hoy tenemos un programa fenomenal porque está Íñigo con nosotros y claro, también está Eneco. Para el que no sepa quién es Íñigo, que sepáis que es el archiconocido y archiviajadísimo compañero de piso mío desde ya hace unos años. Y bueno, al igual que yo, pues él también es de Irún y es un chico muy majo. Y bueno, nos ha pedido a ver si podíamos ponerle para presentarle, como hemos hecho con otros invitados. Pues que pusiéramos una canción y hemos dicho que sí, claro, porque se lo merece, ¿no? Entonces le vamos a poner una canción que bueno, tiene historia, igual luego Íñigo nos cuenta. Bueno, no la canción, sino pero por qué nos ha pedido esa canción. Y bueno, vamos a ir con ella, ¿vale? Y luego después de la canción Íñigo nos cuentas un poco y nos dices. Ah, bueno, decir que Íñigo es licenciado en física, está haciendo un doctorado en neurociencias, ¿no? Y también ha cursado varios cursos de medicina hasta ahora. Y se me olvidó alguna cosa más. Todo bien. Bueno, pues nada, nos dejamos con Androcanto. Entzun nahi duen entzat amalau gorkaren irudiak salatzen. Amalau atetik ankarrasi, amalau arri xixil bilutxik, arriaren utxetik oiuka, arriaren tartetik antari. Kaitu gabe orain beretan bota adet altzairuzko zintzela kantu zarren baimena orain beretan bota adet altzairuzko zintzela kantu zarren baimena Hau gure herri maitea, hau gure herri torpea, barren daukaguna. Hemen geldituko naiz, aldi luze ilun onta. Entzun nahi duen entzat amalau gorkaren, Gorkaren irudiak salatzen Amalau atetik ankarrasi Amalau arri xixil bilutxik Arriaren utxetik oiuka Arriaren tartetik antari Nora zoazte gogorrak Oharrakaitu gabe Entzun nahi duen entzat amalau gorkaren irudian salatzen, amalau atetik ankarrasi, amalau arrisisin bilutsi, harriaren utxetik oiuka, harriaren tartetik aldari, nora zoazte gogorra, oharrak aitu gabe. Harri kanta isilean, goien dira oiuka, amalau igarleak. Harri kanta isilean, goien dira oiuka, amalau igarleak. Andro kanto isi kantan, balet baten kantata, hilbeltzaren egun bat. Balet bat antzatzeko, amalau atetikan. Entzun nahi duen entzat amalau borkaren, borkaren irudiak salatzen. Amalau atetik ankarrasi, amalau arrisisil bilutsi, harriaren utxetik oiuka, harriaren tartetik kantari. Nora zoazte gogorrak, oharrak aitu gabe. Hartu behar dezintzena, kantu zarren baimena, noiz arte ezakia. Hartu behar dezintzena, kantu zarren baimena, noiz arte ezakia. Hau gure maitea, hau gure ritorpea, gaur ez da igandea. Ez da ere osteguna, udaberria txaldea. Noiz arte, noiz arte, noiz arte lo zorroan, noiz arte ikiajan. Noiz arte, noiz arte, noiz arte lo zorroan, noiz arte ikiajan. Nortasuna galduta, amalau atetik ankarrasi, amalau arrisisin bilutsi, harriaren utxetik oiuka, harriaren tartetik aldari. Nora zoazte gogorra, oharrak aitu gabe. Bueno, buenas tardes, soy Íñigo, gracias por la presentación, Eneko. Y nada, he elegido esta canción un poco porque el anterior Radio Tlaloc fue sobre música folk, y bueno, pues esta es una canción de los años 60 o así, que hizo el grupo Scarby, y mi abuelo, mi Aitona Luis, participó en este grupo como director, y bueno, esta canción participó también en ella, y me gusta mucho, y bueno, pues me pareció una buena manera de enlazar con el Radio Tlaloc anterior. Claro, si os acordáis, hablamos de con el folk, de coger formas de hacer antiguas, ¿no? Y modernizarlas. Entonces, el tema es que este grupo cogía letras antiguas y les ponía melodías nuevas, o cogía melodías populares de antiguas y escribía nuevas letras para estas melodías. Entonces, bueno, intentando enlazar con lo que hicimos aquella vez, hemos empezado y nos ha traído Íñigo esta canción que se llama Androcanto, del grupo Oscar B. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿no? Abril, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy queremos hablar, hacer algunas reflexiones sobre la medicina, reflexiones y críticas sobre la medicina y también algunas propuestas. Esto ha nacido de, bueno, pues como siempre, de inquietudes, de cosas que hemos estado hablando continuamente. Dentro del ciclo zombie, nos parecía que era muy adecuado tocar también lo que tiene que ver con la salud y con la medicina, porque, bueno, pues el estado, este sonámbulo que predomina por ahí, tiene mucho que ver con el estado de salud que predomina, y eso una relación directa con la medicina. Entonces, bueno, pues para empezar quisiéramos aclarar algunos términos y luego ya entraremos de lleno en lo que tenemos preparado. Bueno, el primer término que queríamos aclarar era el término de medicina. Entonces, bueno, hemos cogido como referencia la entradilla de una página web que todos conocéis, que es Wikipedia, ¿no? Entonces, Wikipedia nos dice que la medicina, que deriva del latín medicina, derivado a su vez de mederi, que significa curar, medicar, ¿no? Entonces, dice que es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano. Y implica el arte de ejercer esos conocimientos para el mantenimiento y la recuperación de la salud, con su diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Entonces, bueno, la medicina supuestamente es aquella ciencia que nos ayuda a recuperar nuestra salud, ¿no? O a mantener nuestra salud, o a prevenir que nuestra salud no se deteriore. Pero una pregunta que nos hacíamos era, Íñigo, ¿qué es la salud? Claro, la salud puede tener diferentes definiciones y para entender qué es la salud hemos mirado en Wikipedia para variar, y hay una definición muy buena que es la que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que dice que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. O sea, que la definición de salud que da la OMS va mucho más allá que la que se podía haber pensado de simplemente falta de enfermedad. Y esta definición completa, digamos, sin embargo, no es la que se tiene en cuenta, o no es la que entendemos en la calle o la gente de nuestra sociedad cuando se habla de salud. Y otra cosa que nos atañe en este programa es un poco el asunto de la autogestión, ¿no? Estamos intentando hacer este programa autogestionado y entonces en el tema de la autogestión de la salud pensábamos en las relaciones de médico-paciente. Y bueno, igual Abril nos puede introducir un poco en este tema. La idea que teníamos aquí sobre la relación médico-paciente es que generalmente esta se da, o sea, en esta el paciente hace más bien poco, suele acatar lo que el médico le indica y suele ser muy poco activo. Esto tiene que ver también con, o sea, nosotros lo que proponemos es una crítica, porque nosotros estamos del lado de los de los pacientes. Entonces, bueno, proponemos una, como cambiar esta situación del paciente, pero también es necesario para hacer esto, pues hablar y entender qué pasa con la medicina, ¿no? Que, o sea, desde ser pacientes, pues nos toca criticar a la medicina y no solo delegarle al médico que resuelva nuestra salud. Sí, relacionado con eso, digamos que se podía entender un poco que la medicina de hoy en día se dedica más a la gestión de la enfermedad que a la gestión de la salud. Prácticamente solamente actúa cuando hay un problema, cuando la salud se deteriora. Y se dedica muy poca energía y muy pocos esfuerzos a la prevención o a la información sobre el cuerpo humano de cada uno, al conocimiento sobre la gente, al conocimiento que tiene la gente sobre sí mismos y de cómo mantener su propio estado normal de buena salud. Bueno, un poco con estos temas que hemos aclarado, vamos a desarrollarlos durante el programa. Queríamos dejar claro que estamos hablando cuando hablamos de medicina, de salud y de relaciones entre el médico y el paciente, para que hubiera, para dejar claro nuestros puntos de vista al principio y luego ya desarrollarlos. Y para que quede totalmente claro cuál es nuestro punto de vista, vamos a poner una canción que se llama Choría Chori, que es de Mikel Laboa, y que la letra dice: si le hubiera cortado las alas, sería mío, pero yo no quería. O sea, pero entonces ya ese pájaro habría dejado de ser pájaro, y lo que a mí me gustaba era que fuera pájaro. Si le cortamos las alas a la gestión de la salud, quizá podamos sumergirnos, ¿no?, ahí, pero va a dejar de ser la auténtica salud. Entonces, como una manera de, una metáfora de decir lo queremos todo, es presentar con esta canción nuestro bloque sobre medicina y autogestión de la medicina y el cuerpo. Entonces ahí va Mikel Laboa con Choría Chori. Banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela ezen gehiago txoria izango, baina nonela, ezen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bueno, después de esta canción, que como ha dicho Neko, se puede hacer una especie de símil con el hecho de las personas, la salud, y de que realmente queremos obtener el máximo de nosotros y aspirar a ser felices, que supongo que es el objetivo de todos. Vamos a comenzar hablando un poco de cuál es el estado actual de la medicina y de la salud en las sociedades occidentales, que es en las que nos toca vivir. Entonces, pues como hemos dicho en la introducción un poco, parece que se dedican más a la gestión de la enfermedad que a la gestión de la salud, dedicando muy poco esfuerzo al tema de prevención o de educación en el conocimiento del cuerpo y tal. Y sobre todo, el objetivo principal es eliminar los síntomas de las enfermedades, sin tener en cuenta las causas. Y esto provoca que muchas veces pues te tomes algún fármaco para aliviar una dolencia y que te genere algún otro problema en otra parte del cuerpo, entonces que tienes que tomar otro fármaco y así a veces se generan círculos viciosos de pues para eliminar una fiebre me tomo un antiinflamatorio, el antiinflamatorio me hace daño al hígado y entonces pues el hígado no sé qué, y entonces que digamos que son como soluciones muy a corto plazo en vez de dedicarle más tiempo e intentar buscar una solución más duradera y que realmente ayude a conseguir un estado de salud mejor. Justamente sobre esto, es curioso, ¿no? Porque a largo plazo tenemos a las personas enfermas, pero en el corto plazo parece que es una medicina muy eficiente, ¿no? O sea, tienes un dolor de cabeza que te está impidiendo ir a trabajar, pues entonces te tomas algo que haga que ese dolor de cabeza se quite y tú puedas seguir haciendo de la misma manera en que lo haces todos los días, tu trabajo. O sea, que es como un poco paradójica esta eficiencia, ¿no? Porque no es eficiencia curativa, pero sí en el corto plazo pues resuelve esa necesidad, ¿no? Y una de las preguntas que suelo hacerme sobre esto es en qué momento de la historia apareció y floreció esta medicina de farmacéuticas, de fármacos. Y bueno, pues hemos estado también hablando un poco sobre esto. Sí, bueno, parece que todo esto viene un poco pues desde el siglo XIX, ¿no? Con la industrialización. Bueno, en realidad, el primer momento en el que empezó a aparecer esta preocupación por la salud por parte del Estado, de alguna forma, fue pues, con la industrialización, cuando mucha gente vivía hacinada y tal, y entonces la gente, claro, pues se enfermaba por falta de higiene, porque no se alimentaban bien y tal, y entonces, pues digamos que el capitalismo necesitaba una mano de obra, y si esa mano de obra estaba enferma, pues no le servía. Entonces, de alguna forma, fue el motor que hizo que empezara a desarrollarse una industria también para intentar mantener la mano de obra en un estado aceptable, al menos, aunque no fuera un estado de salud óptima, para poder seguir trabajando. Sí, no, parece que también puede tener que ver urbanísticamente con el tema del higienismo, ¿no? y con lo que decías, el hacinamiento, ¿no? Mucha gente toda muy junta, durmiendo en barracones, y pegándose los unos a los otros, los resfriados, haciendo que peligrara la mano de obra, ¿no? Que quizá una infección llenara, o sea, se te infectara a todo el barracón de obreros, y un día, en vez de faltar los 5 borrachitos de siempre, faltarán 50 obreros porque estaban todos con neumonía echando el pulmón, o porque habían cogido una sífilis, o tenían una enfermedad venérea, o por la razón que fuera, ¿no? Y también es curioso, bueno, esto continúa, ¿no? Este proceso, pero también luego están las guerras, ¿no? Yo suelo tener una imagen de esta medicina como una medicina de guerra, la medicina oficial, que bueno, nada más como aclaración a las definiciones, diría que estamos hablando, esta crítica y reflexiones sobre la medicina, si la intención es hacerla sobre toda la medicina, como esta definición que dimos al principio, pero este primer bloque pues lo estamos concentrando en hablar sobre la medicina oficial, ¿no? Que es la que hay en el sistema sanitario de la mayoría de los estados. Y bueno, la idea era que también fue durante las guerras, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que también ante tantas bajas y ante tantas enfermedades, pues que había que curar rápido, esta medicina continuó cobrando fuerza. Y también hubo como toda una industria que se pudo desarrollar a partir de estas guerras, muchas industrias, entre ellas la industria farmacéutica, ¿no? Sí, está claro, pero el tema es que la evolución desde ese comienzo, digamos, de la industria farmacéutica le ha llevado a esta industria a crecer muchísimo y a tener un control sobre la vida de la gente muy grande. Hoy en día las empresas farmacéuticas facturan muchísimo dinero, mucho más que el Producto Interior Bruto de muchos países, y de alguna forma se han vuelto más poderosos que muchos estados. Entonces, claro, como el objetivo de las farmacéuticas, el único y principal objetivo es obtener beneficios, o sea, es una empresa capitalista que su objetivo es ganar dinero, pues digamos que esto va un poco en contra del objetivo que deberían tener los fármacos, que es mejorar el estado de salud de la gente. Y entonces ahí es donde entra este conflicto, que es el que en parte al menos es responsable del estado actual de la sociedad, de la salud y de la medicina. Por ejemplo, ha habido muchos casos y vamos, no hace falta irse muy lejos para saber que hay muchos médicos a los que les pagan congresos en islas del Caribe, se los pagan empresas farmacéuticas a cambio de que luego receten sus fármacos. O, por ejemplo, hace un año hubo una farmacéutica que se llama Merck, que fue multada por haber escondido unos ensayos clínicos en los que decían que un fármaco que era para la artritis reumatoide era peligroso y provocaba accidentes cerebrovasculares. Y entonces cuando se vio que la gente empezó a morir por tomar ese fármaco, pues claro, al final fue multada, pero al final la multa que recibió fue menor que los ingresos que tuvo durante la comercialización de ese fármaco. De forma que, de alguna forma, ganó dinero provocando la muerte de mucha gente. Esto me recuerda a la inutilidad de muchos fármacos que se suelen recetar los médicos de familia, que leí hace poco, me acabo de acordar. Leí hace muy poquito que los mucolíticos, estos sobres de sabor naranja que nos receta el médico, realmente no sirven para echar los mocos. O sea, sirven para casos muy concretos de gente que tiene ciertos tipos de bronquitis que no puede expulsar de alguna manera la mucosidad de los pulmones afuera, o de la garganta o lo que fuera. Pero muchos tipos de, hay muchos medicamentos que al final son puramente, bueno, tú te los tomas probablemente con agua, ese agua probablemente hace que estés más hidratado y tu cuerpo de una manera más eficiente pueda hacerse cargo de los residuos que tiene que expulsar, ¿no? Y eso en el mejor de los casos, porque también hay otros casos en el que, como comentaba Íñigo antes, no sé, te dan un paracetamol porque te dolía la cabeza, pero eso te lo recetan por mucho tiempo y a largo plazo eso te genera un problema en el hígado. Entonces, ese es como uno de los otros síndromes que tiene esta medicina, que más que curar, además enferma, porque como comentaba Íñigo, su negocio es tener enfermos, ¿no? Sí, está claro. Digamos que el objetivo de una farmacéutica no es encontrar el fármaco que cure todo, porque digamos que así se quedan sin negocio y se arruinan. El objetivo es encontrar un fármaco que te mejore algo, pero que de alguna forma provoque enfermos crónicos, de forma que sean dependientes de los fármacos de la farmacéutica. Y entonces, digamos que así, muchas investigaciones de fármacos que realmente curaban y que eran muy buenos se han escondido o se han dejado de lado y no se han seguido investigando, y otras que no eran tan, de fármacos no tan eficientes, pues siguen en el mercado actual. Bueno, entonces un poco el tema de, si quisiéramos hacer un mini resumen de este apartado, ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, ¿cómo podríamos reformular lo que hemos hablado? Bueno, se podría decir un poco en general que había que dedicar más esfuerzo a encontrar cuáles son las enfermedades, los problemas reales, las causas de las enfermedades y no solo los síntomas, en lugar de atacar a corto plazo los primeros síntomas que aparecen. Y bueno, una forma de hacer esto es simplemente reduciendo la cantidad de fármacos, el gasto en fármacos, y aumentando, por ejemplo, el tiempo que dedican los médicos en cada consulta, que de normal, pues todos sabemos que son 5 minutos, y en 5 minutos da tiempo de eso, de decir la enfermedad, el síntoma, y de recetar un fármaco. No da tiempo a pensar cuáles han podido ser las causas, de entender bien el problema y de poder dar una solución eficaz. Bien, pues vamos a pasar a nuestro segundo bloque, que está muy relacionado con la zombificación, y para ello vamos a poner un tema de un rockero mexicano muy conocido en México, que se llama, tampoco tanto, nos dicen que tampoco es tan conocido. Lamentablemente no es tan conocido como debería ser, porque yo creo que es buenísimo. Sí, a mí también me parece que es muy bueno. Pero ya lo juzgarán los oyentes. A ver qué os parece a vosotros. Su canción se llama Morir como mueres hoy. Vivía de puras promesas, agotando todo lo que es la ilusión. Así sonaba el reloj en punto y media, trama del ensueño dejaba el colchón. Morir como mueres hoy. De día rumbo a la oficina, transportando el sueño dentro de un camión. Febril como la obsesión de hallar la mina donde cada tecla deletrea sin voz. Morir como mueres hoy. Vivía de telefonemas, fantaseando en todos un lejano amor. Sutil, sin la indiscreción de una caricia sobre el escritorio dejaba ese ardor. Morir como mueres hoy. Y a tarde cerca de una esquina, ocultando el beso que jamás besó. formal como la razón de usar cerrada la cartera donde siente el corazón. Morir como mueres hoy. Vivía de puras simplezas apagando toda la imaginación. Ahí la televisión prendía y lenta dejaba la mente en lo hondo del sillón. Morir como mueres hoy. De noche rumbo a las cobijas arrastrando el alma por el corredor. Queda donde está un colchón a la medida de tu propia sombra al dejarse hoy. Morir como muere el sol. Morir como muere el sol. Bueno, pues como nos cuenta Jaime López, este personaje que en una parte dice que vivía de puras simplezas apagando toda la imaginación y que va arrastrando el alma, pues yo creo que este personaje se ajusta bastante al personaje que hemos tratado de construir, al sonámbulo, al zombi, ¿no? Y esta vida que vive, pues esta miseria que consume, su trabajo, lo que llega y se hunde en el sillón y ve en la televisión, este estado miserable, pues es producido por la sociedad en la que vive, ¿no? O sea, la idea es que todo lo que hemos hablado hasta ahora de zombificación no solo repercute en las cosas de las que hemos hablado, ¿no? En la cultura, en la política, en la sociedad, sino también directamente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras relaciones y sobre nuestra salud. Entonces, queríamos pensar un poco las reflexiones de la zombificación con respecto a, por ejemplo, a la miseria social, a los hábitos a los que no nos lleva a trabajar esos trabajos zombies, ¿no? Claro, porque uno podía pensar que esta zombificación pues es producto de esta sociedad de tanto trabajar y tal, pues claro, si uno llega a casa después de trabajar 8 horas o más, pues uno que le apetece es sentarse en el sillón porque está cansado. Y entonces pues ya pues no hace ejercicio físico. Igual ha estado las 8 o 10 horas sentado o trabajando en una fábrica de pie, que total es igual de malo, y no ha hecho lo que necesita un cuerpo para mantenerse sano, que es pues tener una alimentación equilibrada o haber hecho eso, haber ido a correr o haber hecho algo de deporte, algo divertido que le guste, vamos, y que le sirva para que el cuerpo cumpla sus necesidades básicas. También hemos hablado en alguna otra vez sobre el consumo y bueno, cómo afectaría en principio, en mi punto de vista, por ejemplo, la forma en la que consumimos, ¿no?, a nuestra salud. Pues en la alimentación se ve claramente que esta es la alimentación que usamos de adicción al azúcar de comer de manera compulsiva. Es un factor, no es un factor, es, voy a decir, el factor más importante de muchas enfermedades que vemos, como por ejemplo la diabetes. No sé cuál, hay dos tipos, ¿no? la diabetes de tipo 1, ¿no? La que está producida por una descompensación en el cuerpo de varios factores con los que se asocia luego la el estar obeso y de manera insulino resistencia y todo eso. Y parecía en el pasado, parecía que teníamos un problema de escasez, ¿no? De escasez de alimento, que la miseria o la precariedad de nuestra alimentación tenía que ver con que, bueno, pues cogíamos lo que había en el medio y eso comíamos, ¿no? Pero ahora estamos en un modelo alimentario, en un sistema que produce mucha más, alimento es cuestionable, pero mucha más comida de la que nos comemos. Por un lado sigue habiendo hambre, pero también la calidad de lo que comemos sigue siendo muy precaria. Y yo creo que ese es uno de los puntos en los que nos tenemos que preocupar cuando hablamos de nuestra salud, ¿no? Sí, ese es un punto clave porque, por ejemplo, se está primando mucho más la cantidad que la calidad, y entonces eso está influyendo directamente en que la fruta y la verdura que comemos ni está tan rica como, no sé, una fruta o una verdura de una huerta de algún amigo, si tenéis opción de probar alguna vez fruta local y de algún sitio conocido, la diferencia es brutal. Y me estoy acordando ahora de unos tomates, una ensalada de tomate que comí en casa de unos amigos que tienen una huerta en Echalar, y vamos, esos tomates sabían, o sea, realmente los que compramos en el supermercado o en las fruterías de las ciudades no tienen nada que ver. Y por eso tanto hay tanta gente que se está dando cuenta ahora y está pidiendo más alimentos ecológicos y así, porque realmente la gente está dando cuenta de que lo que comemos no nos alimenta. Y hablando también sobre hábitos, pues yo creo que sí, definitivamente la alimentación es uno de los más importantes, que también está relacionado con nuestro estado de ánimo, ¿no? O sea, la medicina, como lo estuvimos comentando un poco antes de comenzar el programa, suele dividir la psique del cuerpo, pero en realidad, como, bueno, ahora Íñigo igual nos habla un poco más de eso, pero como lo muestran otras medicinas, pues la psique y el cuerpo están integrados, ¿no? Y la salud, el estado de salud de uno depende el estado de salud del otro. Sí, por ejemplo, bueno, yo tampoco soy ningún experto en medicina china, pero he leído un poco sobre ello y conozco algún médico que ha estudiado medicina china en serio. Y por ejemplo, allí relacionan directamente el estado de cada órgano con diferentes emociones. Entonces, digamos que cuando tú tienes demasiada ira, pues se afecta el hígado, creo recordar que era. Entonces, cuando estás muy triste, pues es el riñón. Entonces, digamos que hay una relación directa entre el estado de ánimo y las diferentes emociones y el estado físico de la persona. Y bueno, al menos esta medicina ha sido utilizada desde hace miles de años en China. Entonces, aunque puede que quizá no tenga una base científica como estamos pidiendo aquí para todas las cosas, digamos que al mismo tiempo, si la experiencia dice que esa medicina pues funciona y realmente está ayudando a la gente, pues digamos que creo que es argumento suficiente para cuando menos, en los casos en los que funcione, utilizarla y desde luego investigar bien por cuáles son las razones para que esté funcionando. Y realmente esa unión de emociones y salud y estado físico, yo creo que todos podemos, si nos fijamos, ver que existe, que realmente no es algo completamente separado. Y bueno, eso lo podemos ver en nuestro día a día, simplemente fijarnos, ¿no?, y intentar entender la forma en la que nos sentimos y cómo gestionamos situaciones duras de la vida o el estrés del trabajo o del colegio, de lo que fuera, y la mella que hace eso en nuestro cuerpo y viceversa, ¿no? Como directamente nuestro estado de ánimo y nuestro estado físico de salud están súper interrelacionados, ¿no? Y entonces, bueno, la idea que más o menos va como recopilando esto es que lo que consumimos es, o sea, lo que nos alimenta, son lo que comemos, pero también sería, pues, desde el trabajo que hacemos y las emociones que consumimos y que producimos, que nos produce tanto lo que comemos como las relaciones que tenemos en nuestro entorno, con nuestra comunidad, con la manera en la que reproducimos nuestra vida día a día. Y bueno, hablando de emociones, vamos a ponerles esta canción de Los Parientes de Playa Vicente, que se llama Melancolía. Uy, dímelo. ceniza o nada. Bueno, y estábamos pensando, ahora que hemos visto toda esta cara del sistema médico, ¿qué podemos hacer, ¿no?, ante este sistema que zombifica y que devora la salud? Pues lo primero que me viene a la cabeza es una frase de Hipócrates, que fue el primer médico reconocido como tal, o sea, es considerado como el que fundó el sistema médico actual, pero al que no se le hace mucho caso últimamente, y que decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Así que igual podemos empezar, si os parece bien, con una receta. Fenomenal. Perfecto. Muy bien, pues os propongo una receta de una galette bretona, que es una especie de crepe, pero que está hecha con trigo sarraceno. Entonces, el trigo sarraceno, para el que no lo conozca, también se le llama alforfón. Es una especie de cereal que es muy energético, que no contiene gluten, por si hay alguien intolerante al gluten, que sepa que esto lo puede tomar. Y bueno, esta crepe se puede hacer con huevo o sin huevo también, por si hay algún vegano. Y bueno, la receta más o menos es mezclar harina, agua, si se quiere huevo. Las proporciones más o menos serían como 150 gramos de harina por 300 mililitros de agua, digamos que el doble de agua que de harina más o menos, pero a lo mejor es por la consistencia. Y luego si se le pone un huevo queda un poco más consistente todavía, y luego si es salada se le pone un poco de sal y ya está. La idea es mezclarlo todo bien y luego poner la sartén muy caliente, con un poco de aceite si acaso, y cuando el aceite está caliente echar un poco de la masa hasta que se cubra la sartén, y entonces dejarlo durante un minutillo o una cosa así hasta que se haga de un lado, luego darle la vuelta y que se haga del otro. Y luego la podéis rellenar de lo que queráis. Ya que estamos en un programa sobre la cuestión de la salud, yo diría que pues unas verduras ricas o así sería una buena idea, o un huevo también puede quedar bien. Se echa un huevo cuando ya se echa uno de los lados, se le da la vuelta y mientras hace el lado de abajo se le puede poner un huevo y luego digamos que cerrarlo de alguna forma, cerrar la crepe, y entonces se queda como medio cocido el huevo, así, y queda muy rico. Así que esa es la receta que propongo en el Radio Tlaloc de hoy. Muchas gracias. Pues yo creo que la vamos a preparar ahora, porque empezamos a tener hambre. Yo solo como de refilón, pues sugeriría que no la rellenen de bacon con queso cheddar, pero bueno, que cada quien ponga lo que mejor le parezca. Y después de comer, si quieren, se pueden lavar los dientes, como nos cuenta Patita de Perro. Era chiquito, mi mamá me regañaba porque los dientes jamás me lavaba. Comenzó a gritar pero nunca la escuché, porque las orejas tampoco me lavé. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5, 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5, 6. Mi novio me cortó porque bien chivuelo un día me encontró. Se fue gritando todas sus quejas, pero no le escuché por mis cochinas orejas. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. lávate los dientes, 1, 2, 3, luego las orejas, 4, 5, 6. Bueno, esa es nuestra propuesta como para abrir el bloque sobre la autogestión de la salud. Hasta ahora hemos hablado un poco de la situación actual de la medicina y de lo precaria que nos parece, de cómo se zombifica, ¿no?, nuestros cuerpos a través de una medicina que nos parece totalmente insuficiente. Y ahora, bueno, vamos a intentar dar algunas propuestas, porque nos parece lógico que criticar por criticar también se queda cojo. Entonces vamos a dar algunas propuestas con respecto a cosas que podríamos hacer nosotros mismos, ¿no?, o con cosas o conceptos o con ideas que podríamos pensar y nos podrían ayudar a reflexionar y a debatir sobre cuál puede ser el camino a una autogestión de la salud y a una salud mucho más integral y que realmente recogiera dentro de sí los principios que hemos dicho al inicio del programa, ¿no?, que eran el bienestar total en aspecto físico, psicológico, afectivo y social de una persona. Bueno, pues la idea, una cosa muy importante es retomar el poder individual sobre el propio cuerpo, y esto pasa por conocer el cuerpo. Y claro que el protagonista de esta historia seremos cada uno, pero también vale la pena tener en cuenta al colectivo que nos rodea, porque ellos nos conocen pues como nosotros, ¿no? Son como otra ventana, un espejo de nosotros, y también forman como parte de esa historia de nuestra salud, ¿no? Sí, digamos que hoy en día lo que se hace mucho es delegar en el médico. Si yo tengo un problema, me duele una parte de mi cuerpo, voy al médico y él, entre comillas, me arregla. Y digamos que el punto de vista que podemos plantear desde aquí es el hecho de que si yo me he enfermado ha sido por algo que he podido hacer yo mal, no en todos los casos evidentemente, pero en muchos casos sí. Entonces, como recuperar la responsabilidad y voy al médico a que me ayude a saber qué es lo que puedo corregir de mi conducta para recuperar ese estado de salud del que hemos hablado. O sea, por ejemplo, para que la gente no... y quizá la persona que está escuchando y no todavía pues no ha hecho reflexión sobre esto, ¿en qué casos prácticos, o sea, qué ejemplos podríamos poner de cosas en las que nosotros podemos incidir directamente o nuestros allegados nos pueden ayudar a incidir directamente? O sea, por ejemplo, si me rompo una pierna es evidente que bueno, necesito a alguien que me la entablille, ¿no? Pero ¿cuáles son esas cuestiones en las que sí que nosotros libremente podemos avanzar? Pues, por ejemplo, alguien que está trabajando mucho y que tiene un trabajo muy sedentario y pues la gente a su alrededor, por ejemplo, puede ver que cada vez está más susceptible, que tiene menos paciencia, que se enfada más fácil, pues igual lo que necesita esta persona es hacer ejercicio, liberar tensiones, y entonces eso lo puede ver la gente de fuera, sus familiares, sus amigos y tal, pues que realmente le está cambiando un poco el humor y tal, porque lleva una temporada pues que lo único que hace es trabajar. Entonces, digamos, te podría ser un ejemplo de cómo la gente de tu alrededor te puede ayudar a darte cuenta de en qué situación estás y qué puedes hacer para remediarlo. Y no sé, otro ejemplo que se me ocurre es con lo que hemos hablado antes de la alimentación, pues alguien, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la gente que tiene estreñimiento, pues igual simplemente si comiera más fruta y verdura, pues lo podría solucionar. Y digamos que pues si no te das cuenta por ti mismo, igual tienes que ir al médico y el médico te dirá, pues mira, come estos alimentos, estos y estos, y el problema que tienes se te soluciona, sin necesidad de ningún fármaco ni nada más. Y también hay cosas, incluso en el caso de la pierna entablillada, hay pequeñas cosas que podemos hacer para ayudarle al cuerpo en un proceso muy traumático que que a lo mejor no podía librarse de pasar por el médico, ¿no? Entonces, se me ocurre, pues, ayudarle al cuerpo a que sane más pronto ese hueso. Entonces, investigar en lo más que podamos qué cosas pueden ayudar a que la energía de nuestro cuerpo se concentre en mejorar eso que, pues, en sanar, en cicatrizar, en curarse, ¿no? Siempre hay maneras en las que podemos echarle una mano al cuerpo. Sí, está claro. Entonces, digamos que lo que hay que fomentar de alguna forma es que cada uno conozca su propio cuerpo, conozca sus límites, saber, pues, cuando a veces se nota, pues, que parece que tienes como, estás a punto de enfermar o que empiezas a tener un poco de mocos o te empieza a pesar un poco la cabeza, pues igual esa es una señal para que duermas un poco más, te vayas a dormir antes o descanses un poco más esa semana o esos días para no llegar a un estado peor. Digamos que hay que saber también escuchar al cuerpo y hacerle caso cuando nos pide que paremos o que descansemos porque realmente lo necesita. Y ligado con esto, por ejemplo, cuando alguien tiene fiebre o así, muchas veces lo que se hace es cortar la fiebre o quitarla lo antes posible, y este es un mecanismo más de defensa del cuerpo, pues, o para limpiar o para eliminar algún tipo de parásito o algún tipo de bacteria que tenemos. Y entonces, digamos que en eso es en donde ayuda el médico, de que nos diga hasta qué punto las reacciones del cuerpo son buenas o malas, hay que cortarlas o no. Y entonces eso, la conclusión sería un poco intentar aprender a escuchar a nuestro propio cuerpo. Y en ese aprender a escuchar también, yo creo que está como perder el miedo a algunas cosas que llevamos a veces toda la vida muy distanciados de muchas cosas de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso, no sé, cagar nos da miedo. Y entonces, que en cuanto tenemos diarrea, lo primero que queremos hacer es cortarla, cuando justamente, como la fiebre, es un mecanismo que tiene el cuerpo, pues, para sacar algo que no está bien, como los mocos, ¿no? Cuando tenemos un catarro. Entonces, la idea también sería, pues, ir perdiendo el miedo, no asustarnos con lo que vayamos descubriendo en el cuerpo, sino irlo tratando de entender, ¿no? Sí, y otro tema también interesante para el tema de la autogestión de la salud, igual que hemos hablado antes, el tema de las emociones, cómo podía influir en la salud también, pues, es decir, que el hecho de las relaciones que tengamos, pues, la gente con la que nos relacionemos y tal, también puede influirnos. Si estamos con gente, pues, que se enfada fácil o que está protestando mucho o que no nos cae bien por alguna razón y tal, pues eso también, digamos, que nos puede llegar a afectar. Entonces, pues, hay que saber también con qué gente nos queremos relacionar o en qué tipo de ambiente nos queremos mover, y solo estar con la gente con la que estamos a gusto y que realmente nos divierte, nos hace pasarlo bien y estar a gusto. Bueno, hemos, por puntualizar un poco, hemos hablado de alimentación. Quizá, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alimentación sana? Está claro que una comida hipercalórica, como la, o sea, digamos que es el estándar de la comida occidental, ¿no? La comida hipercalórica, merendar un bocadillo de chorizo pamplona con margarina o un bollicao, desayunar Colacao, que es un 99% azúcar, con leche, que tiene un montón de grasas saturadas. Pues no sé, yo entiendo la comida sana como la comida que ayuda a que el cuerpo pueda completar todas sus funciones. Entonces, si un día te vas a hacer ejercicio y nadas no sé cuántos kilómetros o vas con la bicicleta, pues volverás y tendrás un hambre brutal, y entonces, pues, lo que puedes hacer es, pues, comerte algo que tenga muchos carbohidratos, por ejemplo, para compensar todo ese gasto, pues, o bien un arroz o legumbres o no sé, o las dos, o juntar arroz con legumbres para que las proteínas, tener las proteínas completas. Para los que no sepan, en el cuerpo necesitamos un número, hay unos aminoácidos esenciales que se llaman, que no los podemos sintetizar, y resulta que más o menos la mitad de estos aminoácidos se encuentran en las legumbres y la otra mitad en los cereales. Entonces, mezclar cereales y legumbres es una buena idea para poder aprovechar mejor las proteínas, en este caso vegetales, y que sea una comida completa y más sana. Y yo creo que en eso también tenemos unas claves muy claras de una comida sana, ¿no? Porque si es solo por recuperar, si nos concentráramos solo en la cantidad, como en recuperar la energía perdida, también podríamos comprar 4 Kinder Sorpresa y una bolsa de papas fritas y seguramente recuperaríamos como el gasto calórico, pero la calidad de lo que estamos comiendo pues no sería la adecuada. Sí, está claro que no todo se mide en calorías, pero bueno, yo creo que con un poco de sentido común todo el mundo sabe que es mucho más sano un plato de arroz con verduras que unas patatas fritas, aunque las dos sean carbohidratos. Unas tienen mucha más grasa, y grasa encima frita, que digamos que es peor que una ensalada aliñada con un buen aceite de oliva virgen y tal, que también hace falta. La grasa no es que sea mala, o sea, la grasa es algo también necesario para el cuerpo, pero hay formas y formas. Entonces, dicen que hace falta un tercio de grasas poliinsaturadas, un tercio de grasas monoinsaturadas y un tercio de grasas saturadas. Digamos que para el que no sepa, las grasas saturadas son las que se encuentran pues en el embutido y en, por ejemplo, o en la carne o en lácteos también. Las monoinsaturadas serían, por ejemplo, el aceite de oliva, y las poliinsaturadas en otros tipos de aceites o en las nueces o en otro tipo de, sobre todo en nueces y pues aceite de sésamo, creo que también aceite de lino. Hay diferentes aceites que tienen grasas poliinsaturadas. Y digamos que en la alimentación de hoy en día hay un exceso de grasas saturadas. Entonces lo que hay que hacer es conocer cuál es lo óptimo e intentar buscar un poco más el equilibrio. Pero vamos, lo de alimentación sana, con un poco de sentido común, todo el mundo sabe lo que es alimentación sana, lo que tiene que evitar. Y entonces pues es también lo que decía antes, de hacer un poco caso al cuerpo. Si hay un día de mucho frío, pues lo que te apetece al cuerpo es meterte un plato de lentejas y no comerte una ensalada tampoco. Por mucho que la ensalada sea sana, pues la ensalada igual apetece más un día de verano que un día de invierno. Sí, me parece que es importante esto de hacerle caso al cuerpo, ¿no? Pero con un poco de hacerle caso también a vuestro sentido común y saber medir. Y hemos hablado de alimentación, hábitos, por ejemplo. Hombre, dentro de los hábitos, pues el hecho de hacer ejercicio yo creo que es algo necesario para el cuerpo. Y bueno, de hecho, mucha gente la que empieza a hacer ejercicio luego, digamos que continúa porque ve que le sienta bien. Y no sé, un ejercicio para el que no le guste nada hacer deporte y tal, algo muy recomendable, por ejemplo, es pasear simplemente, o se puede ir a la montaña a pasear y de paso así se airea un poco, porque cuando vivimos en las ciudades estamos respirando siempre un aire que está contaminado y que no es de muy buena calidad. Entonces digamos que pues salir una mañana al monte o a dar un paseo pues es un buen hábito, digamos, para que el cuerpo se mantenga en un buen estado de salud también. No sé si se ocurre alguna propuesta más. A mí se me ocurre otro que tiene que ver con la limpieza. Que es como muy rara la relación que tenemos con la limpieza, porque parece que tenemos que ir súper limpios. Y más bien, antes dijimos lávate los dientes y eso. Pero bueno, tener a lo mejor algunos hábitos de limpieza, que no quiere decir bañarse todos los días, no usar ciertos jabones, no usar ciertas cremas. Luego es muy común encontrar en el supermercado cremas con muchos perfumes y con muchas cosas. A lo mejor ponerse solo un aceite de almendras en el cuerpo, que también cuando vamos comiendo mejor todo eso se va regulando. Pero bueno, esa era otra de las cosas en hábitos, descansar, ¿no? Sí, lo de dormir bien yo creo que es muy clave, y eso sobre todo cuando estamos cansados, pues eso, hacer caso y irnos a dormir o echar una siesta o una cabezada o lo que sea. Si el cuerpo necesita, pues hacerle caso y descansar, que durante el sueño, digamos, es cuando el cuerpo regenera todos los tejidos estropeados y se recupera para que luego al día siguiente se pueda seguir rindiendo a tope. Si antes tú decías, es que yo por la no por ti, sino porque habías escuchado, ¿no? Es que yo cuando me levanto en la mañana hasta que no me tomo el café no soy persona. Claro, eso sería un ejemplo de que el cuerpo va dando señales de que necesita descansar más y en lugar de hacerle caso se tapan estas señales con café. Pues que es un excitante y claro, pues claro, el café es que hasta que no lo tomo no me despierto. Pues eso sería el efecto perfecto para explicar que esa persona necesita irse a dormir antes a la cama, si tiene que despertarse en una hora concreta, digamos, y no puede quedarse más en la cama. Entonces, para dormir más tiene que irse antes a dormir y digamos que tampoco es inmediato que con un día que se vaya antes se va a recuperar cuando lleva mucho tiempo haciendo eso de funcionando a base de café. Pero bueno, pues con un poco de tiempo dejándole al cuerpo descansar el tiempo necesario, pues al final se podrá despertar sin café y digamos que el cuerpo se sentirá mucho mejor y podrá funcionar mejor también. Y bueno, hay otros hábitos que yo creo que, o sea, que son de cajón, ¿no? Como el tabaco o este tipo de productos que son nocivos casi a cualquier escala, ¿no? Pero hay otros productos que no son, que son nocivos en escalas particulares, ¿no? Porque lo decías antes tú, no hace falta que te pongas tantos productos en el pelo, no hace falta que tengas tantos productos en el cuerpo, ¿no? Los cosméticos. Yo veo la piel de una de mis tías, no voy a decir cuál, y pienso, joder, es que, claro, ella probablemente se pone maquillaje para tapar los granos que tiene del acné. Pero esos granos que tiene el acné, claro, como ella lleva maquillándose desde los 15 años, o sea, están ahí porque se ha puesto el maquillaje y no, su piel no se ha podido limpiar. Bueno, pensando en eso, este sí es un quien lo quiera tomar, este es un consejo que yo aprendí de mi abuela, que es importante para la piel. Como la piel es un órgano también, pues es muy importante el cuidado de la piel con masajes, con cosas. Entonces, ella usa siempre estropajo cuando se baña. Ah, estropajo, aquí no se llama estropajo, ¿no? No. Bueno, como esponja, pero una esponja que… Ella usa una esponja que es de un árbol. Pero bueno, la idea es usar una fibra que sea natural de preferencia, ¿no? Si se puede y si no, a lo mejor con una toalla de algodón húmeda, tratar de lavar el cuerpo es… A veces eso es más importante que usar un jabón súper abrasivo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un montón de hábitos. Igual podemos, en los siguientes programas, ya iremos agrupando y viendo qué más cosas se nos ocurren y se les ocurren a los radioescuchas. Vale, pues muchas gracias, Íñigo, por venir a nuestro programa. ¿Quieres decir finalmente alguna cosa, alguna reflexión? Bueno, ha sido un placer estar con vosotros y charlando un ratillo sobre el tema de la salud y la autogestión de la salud. Y nada, pues animar a la gente que tenga un poco más de conciencia de su cuerpo, que seguro que se lo agradece y que les va mucho mejor. Vale, pues para cerrar, nosotros vamos a acabar con una propuesta musical que viene de una película. Curiosamente viene de una película de Disney que se llama El libro de la selva, en la que aparece un personaje que se llama el oso Balú. Y entonces le explica, bueno, Mowgli va a donde Balú o se encuentra con Balú. Entonces Balú le explica su filosofía, ¿no? Con esta canción, que creo que resume un poco algunas de las ideas que hemos ido tirando por aquí, que no solo hoy, sino también hasta ahora, y que seguiremos tirando, que es que hay que buscar, tenemos que buscar aquellas cosas que nos hacen felices, ¿no? Y una forma de estar feliz es estar sano.